Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Cabos Marítimos y por remalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Muy buena, pues oye, esto pintaba súper bien. Gracias, Alfonso, por esa producción. Sí, tenemos lo que Luis dice, siempre un programa de los buenos, que es cuando estamos los dos, debe ser uno de los malos, y cuando traemos un invitado o invitada, en este caso es un programa de los buenos. Sí, hoy contamos con Elisa Sanchís. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, Elisa Sanchís es, bueno, pues varias cosas. Tenemos aquí una biografía, que es la que pone en el libro que acabas de sacar, que es el que vamos a hablar hoy, una memoria desatendida, los diarios de Silvia Mistral, Luisa Carnés y Victoria Kent. En la biografía que incluye el libro te dice cosas de ti que yo no sabía. Elisa, nos conocemos de hace un montón de años, que te habías dedicado a la educación, ¿no? Sí. Sí, que en calidad de... Bueno, yo fui profesora de instituto hasta que me expedientaron. Y luego, pues, desempeño otras cosas, pero mi vocación es la de maestra, y distingo maestra de profesora. Ya, ¿y por qué te expedientaron? ¿Qué? ¿Por qué te expedientaron, si se puede preguntar? Bueno, pues, había un movimiento de lo que se llamó PNN, es de instituto, que comenzó a marchar allá por los años 60 y pico, y 66 o 67, y empezamos a trabajar utilizando la plataforma del Colegio de Licenciados y creamos un movimiento en la enseñanza, interinos, los que trabajaban en filiales, aclararé luego si no sabéis lo que es, y privada. Y pues hicimos huelgas cuando no nos pagaban, pero claro, yo también llevaba detrás una historia de la universidad. Había sido detenida en el estado de excepción, si no me equivoco, de enero del 69, cuando se organizó un pifostio en toda España por el asesinato de Enrique Ruano. Bueno, eso no fue nada prácticamente, pero nos pusieron una multa que no pagamos por dos razones, porque cuando salías te podían volver a detener y porque no le dábamos ese dinero. Posteriormente, al mes un poco más, un grupo de juventudes me cantó y me volvieron a detener, pero ahí tuvimos suerte, buscaban una persona, a mí no me pusieron la mano encima y no la delaté, y enseguida, pues, primero el tribunal militar, luego el TOP y luego no sé qué salieron. Pero claro, eso acumulaba mi historial. Y entonces, como el movimiento de PNN, profesores no numerarios, ya daba guerra, anteriormente solo nos exigían penales, certificado de penales, pero ahora exigían certificado de buena conducta, que los daban las fuerzas, daba la policía, lo daba la iglesia, etcétera, etcétera, y claro, nunca me lo dieron, a pesar de que mucha gente de mi instituto, prácticamente de derechas, me defendió, pero vamos, y a partir de ahí ya cambió mi vida. O sea, que no tenía, necesitabas un certificado de buena conducta para ser maestra, para ser profesora. Sí, sí. Uh-huh. O sea, que tuviste que buscar otra faena derivado de esa problemática, ¿no? Uh-huh. Ya, que son cosas que ahora no se saben, se han olvidado. No sé si has visto la serie esa de las abogadas de televisión española. Sí, sale lo de Enrique Ruano también. Sí, un poco, claro, sale lo de Enrique Ruano. Y vuelve a un poco lo que era la situación en aquel momento. Pasa, si no me equivoco, de allí a trabajar como librera? No, ¿no? Yo tenía, yo asistía a un seminario de pedagogía, como antes se hacían las cosas, pues pagándonos nosotras y tal, y por amor a la enseñanza. Y entonces allí había un psiquiatra, y cuando me tiraron, pues él estaba en aquel momento en un centro de Cáritas de integración social, que atendía a los transeúntes que iban de una ciudad a otra buscando trabajo. Y él los convenció de que hiciéramos un trabajo teórico. Estuvimos trabajando muy bien, la gente era bastante maja, pero retiraron la subvención y me fui a la calle. Y luego ya sí viene lo de librera. Lo de librera en Benimaclet, ¿no? En Benimaclet. En La Traca. ¿Fuiste de las fundadoras de la Yo Traca? Fui de las fundadoras de La Traca. ¿En qué año? Espera. 76, al año de morir Franco. ¿Y ya hiciste tiempo de librera? ¿No te conocía yo tu pasado como librera? Sí, porque ese fue un momento que mucha gente se hizo librera, un poco por un cierto afán mesiánico y tal. Pero claro, se partían de conceptos muy utópicos. A las librerías entonces no entraban a casi nadie, bueno, la liculta, y luego los estudiantes a comprar y fundamentalmente a robar. Que se hacía mucho por esa época. Pero no había mucho dinero tampoco, ¿no? Es decir, no, a robar, yo no tenía nada. Y entonces, pues, yo quería que a la librería entrara gente y no quería poner periódicos, claro, por eso sí, y puse una papelería. Al mismo tiempo, tampoco era casual que nos fuéramos a Benimaclet, porque mi compañera, y yo algo pero menos, era de las fundadoras, en pleno franquismo, bueno, al final, de la Asociación de Vecinos, que aún existe. Y entonces, pues, la experiencia fue muy, muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. La librería no fue nunca un Santa Santorum. Tenía la ventaja, es decir, trabajábamos como burras, claro, porque abríamos a las 8:30, cuando las madres los llevaban al colegio y tal y cual. Y tuvimos niños, intelectuales, los que había en el barrio, gente progre, algún guardia civil también, sí. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Sí, ¿qué opinas del boom actual de librerías? Que se están abriendo no un montón. No tengo criterio, yo estoy muy, muy eso, un poco apartada. Porque, es decir, claro, ahora voy muy poco por librerías, porque tengo dificultades de desplazamiento, las que me pillan cerca sí que voy y tal. Y además voy menos, porque el único vicio que he tenido siempre han sido los libros, y no quiero comprar más. Porque los que tengo en casa, no, y eso queda muchísimo, no me los voy a leer. Aunque sí que leo bastante aún, pero vamos. Ya. Pero no quieres acumular más, ¿no? Es un... No, sí, eso no te quiere decir que si mañana sale algo que me interesa, no compraré. Pero... Llevas dejando de comprar libros desde que tenías 15 años, ¿no? Intentando no, dejar. No, entonces no tenía dinero. Empecé a comprar libros cuando trabajé. Ya. ¿Cuánto tiempo te echas en la librería? En la librería estuvimos desde el 76 hasta el 99. Ya, echaste un montón de un es montón decir, de rato. Simplemente porque el volumen de trabajo nos superaba, a mí superaba. No tuve suerte con la compañera que estaba allí porque los libros que no fueran de niños la asustaban. Si venía alguien, no está lisa. Y claro, pues al final yo dije que no, que era una cosa muy esclava. Podría haber tenido espíritu de negocios y haber contratado a otra gente y tal, pero vamos, no lo hice. Ya. Hiciste un curso de biblioteconomía, según cuentan tu sí. currículum, ¿eh? Y entraste a trabajar, ya no lo sabía, en la facultad de Derecho, en la biblioteca. Sí, porque hay una cosa... Es decir, la gente que no... Yo siempre digo que no soy bibliotecaria, tengo lo justito. como bibliotecaria, como otras cosas, no. Había gente muy buena y yo, además, yo cuando me interesa la cosa siempre me la tomo en serio. Y entonces había una mujer, había gente muy buena, pero me acuerdo especialmente de Pilar Faust, que ahora la biblioteca pública tiene su nombre porque ya la había creado. Hizo un examen, como a mí me gustaba mucho, como a mí todo lo que contaba me parecía nuevo y tal. Me salió bien, más que salirme bien, yo os calculo que era en el país de los tuertos. Y a partir de ahí ella me proporcionó un trabajo, saltándose la norma sindical. Yo por supuesto acepté, no sabía que se saltaba, yo en aquel momento no sabía esas cosas, pero bueno, yo, aunque no sea muy bonito decirlo, entiendo que se saltara la norma. Supongo que, ahí vería también tu pasión por los libros, ¿no? Sí. Y eso pesa. Sí. No, yo en aquel momento yo lo que quería era trabajar. No sé, supongo que aún me quedaba el paro. No, yo no tenía derecho al paro, claro. Y entonces, pues, ahí estuve unos años y a partir de ahí hice oposiciones y, aunque nunca me tocó el Instituto de la Dona, pero allí continúa hasta que me jubile. Sí, luego llega el Instituto de la Dona, que es cuando, bueno, por lo que te conocemos muchos, por la biblioteca del Instituto de la Dona, que es una institución que monta, bueno, la Generalitat. Y estás desde el principio, te hacen a ti el encargo, ¿o hay más gente? No, la biblioteca cuando yo entré estaba montada, estaba clasificada y tal. Estamos hablando de principios de los 90, ¿verdad? ¿O no? ¿O anterior? ¿O en los 80? No, es decir, en los 90, los 90. 90, sí. La biblioteca estaba montada, bien montada, aunque tenía muchas cosas, tenía un concepto casi de librería general, y claro, ese no fue mi concepto y tal, pero estaba montada. Lo que ocurría es que la persona que la había montado, que era mejor profesional que yo desde el punto de vista técnico, había tenido dos niñas y pasaba olímpicamente, tenía los horarios, eso, y cuando yo llegué allí no entraba nadie. Y entonces, claro, yo ya voy a decir, poco a poco, hasta tener una afluencia buena y tal, a todos los niveles. Estamos hablando de una época en la que tampoco había un boom de bibliografía. No, ya había bastante. Ya había bastante, y además había habido. Como cuando se montó esto, lo montaron las feministas. Nunca supe exactamente cómo se montó, porque cuando se fue el PSOE, Lourdes Alonso, que fue la primera directora, se llevaron todos los papeles. Esas cosas que se hacen, ¿no? Y tal. Pero vamos, más allá de yo creo entender, lo montaron unas feministas, algunas las conocí luego, otras nunca las he conocido, y se ve que además que tenían mucha pela. Y había bastante bibliografía muy buena, que yo en muchas cosas las desconocía. Y bueno, pues ya fui reestructurando. La biblioteca era fundamentalmente temas sobre la mujer y novelas, biografías y poesía de mujeres, en ese sentido. Y sí, vamos, yo creo que poco a poco aquello se levantó. Y sí, se convirtió en un foco, ¿no? Sí, además, pues, como yo he sido siempre un poco boba, y lo continúo siendo, había entonces unos másters de igualdad, no sé si existen aún, y me enviaban a la gente así. Tú ves si que Elisa te dé bibliografía. Como comprenderás que yo supiera más que una profesora, es mentira, pero claro, eso era más cómodo. Y nada, y fue una época muy bonita, muy, muy bonita. Sí, una época que se trunca con el cambio de gobierno, ¿no? Empieza, no. Aún duró. Es decir, Ahí pasó una cosa que yo he criticado mucho a mucha gente. Es decir, cuando se va al PSOE, mucha gente, alguna gente deja de venir, porque pues esto no es del PSOE, esto es de las mujeres. Y al mismo tiempo muchos profesionales no se adaptaron. Evidentemente, el PP entró con un elefante en una cacharrería. Si me extiendo algo de cosas que no sé. No, tranquila. El PP entró con eso. Y estaba una mujer, a ver si luego me acuerdo el nombre, y pusieron de subdirector o el cargo que fuera a un maestro, pero yo no sé de dónde lo sacaron, porque yo, mira que he coincidido en los pocos años de enseñanza con Carcas, pero aquello es que era decimonónico. Entró en la biblioteca y me dijo, ¿usted tiene informes? Yo todos los años hacía un informe, es normal, ¿no? Y dice, bueno, pues hágame un informe especial y dígame cuáles son las editoriales que usted compra. ¿Las editoriales? Sí. Yo hice el informe. Y cuando ya tenía 50, porque eso es no saber, si tú vas a una biblioteca de novelas públicas, pues allá a lo mejor puedes contar. Yo cuando tenía ya contadas 50, pues lo hice con recochineo, le dije, etcétera, etcétera. Bueno, no se lo leería porque se hizo enseguida las tarjetas, claro. Pero no duró ni 2 días. Yo desde el principio pues intenté continuar con la biblioteca, no pasaba nada, ¿no? Es decir, tampoco es que antes, bueno, había estado muy poco con el PSOE yo. Tuve suerte en el sentido de que la biblioteca empezó a funcionar. Incluso la primera directora general acabó creyéndose de lo de las mujeres, no sabía nada. Nos reíamos y dije, uy, cuando llegó el 8 de marzo, si no le hubiéramos dicho nada, el trabajo que nos hubiéramos ahorrado. Y vamos, me adecentó la biblioteca y tal, es decir, incluso pues algunas veces me pedía notas y tal, es decir, bien. Yo con todas las directoras me he llevado bien. Evidentemente yo nunca ni he hecho nada que no tocara. Las huelgas las hice, creo que había otro compañero yo, y luego me enteré que entre las jefazas había gente, ah, pues tú eres de Comiñones, y dice, no lo sabía, yo digo, no, porque como cuando estamos la huelga solo estamos este y yo, pues no te había visto y tal. Y la última un poco, pero no, yo no, si no tuve ningún problema. Y te jubilaste en la biblioteca. Y me obligaron yo me hubiera jubilado ya, no lo sé, es decir, pero ya era una cosa y entonces, claro, era obligatorio. Yo había tenido mucha suerte porque, claro, como yo, lo único que enseñaban de la casa era la biblioteca. Bueno, hicieron también, que eso tampoco se le ha reconocido por el PSOE, hicieron el primer centro para mujeres maltratadas. Sí, sí. Centro 24 horas lo llamaban. Es decir, y tal. Pero yo me llevaba bien con todas, y incluso con alguna muy bien. Nunca nadie, si tuve problemas fueron con subalternas. Es decir, nunca nadie, y tal. Claro, yo supongo que tenían mi currículum. Yo normalmente no decía nada, ni callaba, ni opinaba. No surgía. Pero me acuerdo que una vez, ya sabemos que todos los partidos colocan, pero es que lo del PP, que yo vi, es que colocaban a vecinas. Porque además, como no sé qué, yo no tenía rollo, porque, claro, cuando yo vi que tardaban media hora en almorzar, para mí la biblioteca era sagrada. Media hora abandonada la biblioteca, yo no la tenía, porque siempre he tenido claro que cuando vas a un sitio y no está abierto, la gente no vuelve. Y pero entra una de estas idiotas, cuando ganó Rodríguez Zapatero, dice: ¡Ay, chicas, qué palo! Y digo, será para algunos, ¿no? Es la única expresión y tal. Y nada, pues no tuve problemas en ese sentido. Y me obligaron, pero que me he ido un poco. En un momento determinado, yo pedí que me pusieran a alguien. Había tenido una chica becaria y tal, que me había gustado mucho. Los convencí, les jugamos los falsos autónomos. Y yo me jubilo y casi al instante amortizan la plaza. Ya no hay bibliotecaria. Pero a esta la mantuvieron un año. Y una chica magnífica, prácticamente. No hubo diferencia, o hubo diferencias, pero no en detrimento de la biblioteca. Pero llegó el momento, claro, que la tiraron. Montamos un pifostio, lo montó la gente y tal. No cerraron la biblioteca, que era lo que pretendían, pero claro, ha estado muchos años muerta. ¿Cómo se encuentra en este momento la biblioteca? ¿Qué? ¿En este momento cómo está la biblioteca? Yo me sabe mal opinar, no quiero opinar. ¿Quieres opinar? Sí, pero sigue abierta, quiero decir. Sigue abierta. Y la persona que la lleva hace muchas actividades. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla, ¿eh? Dejamos respirar a nuestra invitada. Un temilla que además viene con recomendación. Esta es Evelyn Cornejo. Cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen de que es vegetal y que de leche animal. Fabricar la mostacilla, la línea de la chiquilla. Desmaye ser más sereno que lo que mira por seno. No es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Igual que los sabañones, llenos de la caña, brillo viejo. estamos aquí en el disco entrevistando a Lisa Sanchis, que nos está contando temas de su vida profesional. Ahora entraremos en su obra literaria, pero antes anunciaros que esta que está sonando se llama Evelyn Cornejo, viene desde Chile y está este viernes 6 de junio a las 8 de la tarde en el Pulso Pub, que es ese nuevo local que lleva Antonio José. Ah, mira, estará bien. Estará sí, bien, sí. El viernes 6 de junio, o sea, no es este, es el viernes, el otro. Pues allí podéis ir y no siempre hay oportunidad de ver a un artista de este. En Benimaclet, buen barrio, Benimaclet, ¿eh? ¿Sigues viviendo en Benimaclet, Elisa? No, yo vivo en el centro. Sí, en el centro, ya has abandonado, te mudaste para el centro desde... No, yo iba bastante, pero ahora ya no voy, bueno, he ido... De hecho, la obra la presenté en la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Sí, sí, por eso me había llevado a mí a engaño, como te hacía. Sí, y cuando hacen alguna celebración, aunque sea la última, estuve un rato, no estuve toda la cena, pero en fin. Y el carnaval, también ayudaste a recuperar el carnaval de Benimaclet. Sí, y me hicieron disfrazar. Claro que sí. Luego también en tu currículum hace mención a los premios, ¿no? Desde la jubilación te han dado como varios premios. ¿Cuál es el que a ti te ha gustado más o te ha llenado más de...? Bueno, es decir, han sido muy curiosos. Bueno, el primero fue de las mujeres progresistas, pero fue un poco por casualidad, porque una mujer muy conocida del movimiento feminista, Sun Chertal, que ya murió, vio lo que yo hacía en la biblioteca y tal, y me propuso, y me lo dieron las progresistas, que ahora ya no me invitan. Pero ríete por la tontería de que yo no estoy en contra de las trans. Yeah, yeah. Es decir, estoy dispuesta a discutir, pero a oír tonterías, ¿no? Ya que digan que hay dos sexos, cuando la naturaleza demuestra que no es cierto, ¿ya? Es decir, pero y además es que es cara y cruz. Bueno, lo peor es que no se puede ni hablar de ello. No, y además superan al Parlamento Español. Pero en fin. Y me dio las progresistas. Luego me hizo ilusión uno que me dio la OGT. Me llama un día la que era entonces secretaria general o de las mujeres, no me acuerdo, y me dice que si puedo ir a hablar con ellas. Yo conocía gente de la OGT, pero claro, yo nunca he sido de la OGT, yo más bien era de comisiones. Y entonces me dijo que querían darme un premio que daban. Yo dijo, pero tú sabes que yo soy de comisiones. No sé si en algún momento estaría apuntado o no, pero vamos, yo era de comisiones. Dice, no, pero tú estás con la clase. Yo digo, claro, estoy con la clase. Y entonces pues me dieron ese. Luego, el que me hizo mucha ilusión es el que me propusieron las asociaciones de mujeres. Hay un premio que se llama Isabel Ferrer, que lo puso el PP, era una mujer de la clase bien pensante y beata de Castellón. Ya sabéis que siempre se juega mucho con las provincias, y le pusieron Isabel Ferrer. No está mal, que daba escuelas y tal, bien. Y ese sí que me gustó mucho, porque fueron las mujeres las que me propusieron. ¿Y cómo hace uno con los premios? ¿Qué hace uno con los premios? No sé, no, nada. Ni se piden ni se rechazan, ¿no? Que es la actitud. Bueno, si yo en principio no tenía ningún motivo para rechazarlo. Ya. Si no había dinero, nunca hubo dinero de nada. Y luego me dieron otro, que también se lo dará a todo el mundo. Y ese solo me hizo ilusión por una cosa. Era uno de las Cortes. Cada grupo proponía a unos, y a mí no sé quién me propuso, si el PSOE, supongo que sería el PSOE, porque ya creo que Izquierda Unida, que lo podía estar más cerca de mí, y no estaba ya, no me acuerdo así. Y ahí por lo único que disfruté es porque, claro, empecé a hablar de Clara Campoamor, del derecho al voto, tal y cual, es decir. Y bueno, yo las felicité a ellas, pero las y el trabajo y tal, pero claro, las emplacé a que dirigieran, no dije la lucha, claro, porque suena un poco fuerte, pero vamos, la lucha de las mujeres por conseguir todos sus objetivos, desde el trabajo duro de las cortes y tal y cual. Y claro, en la primera filial, ahora sí, del PP, me hicieron cara y no aplaudieron. Pero te tuvieron que oír. Que es por lo único que me gusta. Es el placer, óiganme ahora. De vez en cuando salen bien estas cosas. ¿Y luego ya jubilada te pones a escribir o lo hacías ya antes? No, yo siempre he escrito, pero no he publicado nada. Es decir, bueno, pues algún artículo por aquí, algunas, pero vamos, nunca. Siempre me gusta escribir más, casi medio ensayo, medio reflexión, como esto. Al poco tiempo de estar jubilada, porque yo digo, me quería dedicarme a estudiar, porque yo siempre me he sentido muy frustrada de no haber tenido las brillantes carreras que tuvieron los dirigentes del PSOE. Claro, ni era mi ambiente, ni mis padres tenían dinero, pero vamos. Y entonces primero me puse a estudiar, me acuerdo que no sé si era la Primera Guerra Mundial o qué decir. Y entonces me vinieron de la Asociación Antígona si yo les comentaría libros, novelas. Y dije, yo no lo he hecho nunca. Bueno, pero podemos probar. ¿Comentarme en forma de reseñas bibliográficas? No. Cogíamos una novela. Yo es que además siempre, cuando me cojo una cosa, siempre hago más de lo que debo. Entonces, claro, primero, yo no, es decir, primero yo bastante, tampoco yo había hecho comentarios de texto ni nada de eso. Vi algo y tal, y cogimos una novela, primero muy sencillita. Les gustó mucho, yo les hice un esquema aclaratorio de la autora y tal y cual, y allí me mantuve, pues no sé si 9 años, pues si eso fue curso 11-12 y yo me retiré con el COVID, pues contar. Y vamos, y luego además pues las convencí de que discutiéramos cosas de cierta calidad. Yo les decía, para leer policíacas, eso lo hacéis vosotras, no necesitáis como. Alguna gente, pues a veces me reñía, es que nos haces leer mucho y tal, pero yo. Mi línea en la biblioteca siempre ha sido tirar todo lo que. Cuando viene una persona que sabes que no vas a tirar, yo tampoco los bestsellers, por supuesto. Ahora, nunca tuve novela romántica. Para mí eso. Y ahora, claro, estoy alucinada. Nunca tuve novela, para mí era horroroso. Y nada, pues eso funcionó muy bien. También me pidieron temas y tal. Precisamente ese libro nació, una vez me dijeron, porque había temas de actualidad, y yo pues, que siempre he sido muy más que valiente, no me sale ahora la palabra, pues echada para adelante, sí, sería la buscada. Y me pidieron que habláramos de las mujeres republicanas, y yo que había sido de izquierdas, que había leído mucho tal, descubrí que no sabía nada ni de la República, de la Guerra Civil, un poco, no sé. Y claro, a partir de ahí me empecé un poco. Pero es que había cosas elementales, claro, que nunca las habías pensado, porque la República era un mito. Era un mito, sabías algo, pero nada, es decir. Y, claro, todo eso para comprender yo a las mujeres. Y descubrí que aparecían cantidades de autobiografías, memorias, diarios. Y era un fenómeno nuevo, claro, un fenómeno que coincidía con la evolución que hubo en torno a la República, no en tanto a la República en concreto, sino a ese movimiento cultural y tal que se produce a principios del siglo XX. Y de ahí nacería el libro. Sí, estamos hablando de una memoria desatendida. Sí. El libro Los diarios de Silvia Mistral, Luisa Carnés y Victoria Kent. ¿Cómo es? ¿Te encuentras los personajes o te los vas encontrando, no? Sí, voy encontrando. Es decir, bueno, fui encontrando personajes, buscando por aquí, por allá. Es decir, porque son tres personas muy, muy, muy diferentes. No, pero es que yo encuentro en el libro que habéis visto que creo que hay. No sé si 30, creo que hay, no sé si 30 o más biografías, crónicas que yo reseño. Sí, tiene una magnífica bibliografía, Elisa, pero no esperábamos menos. No la bibliografía, las autobiografías de mujeres. De mujeres, en sí, el sí, anexo, sí. No en la bibliografía. Sí. Y tal, y. Enseguida tuve claro lo que quería hacer. Yo quería, es decir, de alguna forma coger a mujeres muy activas en su época, aunque no, y también huir un poco de lo trillado, los tópicos, y en la medida de lo posible destacar a mujeres que fueran singulares. Y claro, yo siempre he sido política, soy de las que piensa, eso lo podemos discutir, no sé, pero vamos, soy de las que piensa que cualquier cosa que quieras conseguir tienes que llegar a las alturas. Y así he actuado en mi trabajo, que te toleren las alturas lo que tú estás haciendo. Y entonces encontré estas tres biografías. Primero, encontré la de Luisa Mistral, que había estado. Silvia Mistral. Ah, perdón. No, de Luisa Carnés. Encontré la de Luisa Carnés, que había estado inédita, sin publicar. ¿Dónde la encontraste? En una biblioteca, claro. No, es decir, yo en principio le había leído un libro que se llama Tea Room, que me encantó, fue un bestseller, lo que pasa, bueno, fue un bestseller entre, es decir, no le van a dar, no le dieron el propio Neta ni tal, pero gustó mucho, y a partir de ahí, y de un hombre que lo digo en el libro, pero ahora no me acuerdo, dio a conocer este libro, hizo introducciones, bueno, muy bien, muy bien, y entonces fue cuando se publicó de Barcelona a la Bretaña francesa. Lo leí, me gustó y tal, bien. Para que no lo sepa, Elisa, estamos hablando de que es como un diario. Se cuenta, sí, sí. Cuenta su aventura de la retirada de Barcelona, sí, acabando la derrota de la República. Ella, que si no parece un libro de viajes del año pasado. No. Bueno, hacéis bien en que vaya. Es decir, este libro cuenta la huida de Barcelona a Francia, esperando que allí les van a dar asilo. Es verdad que habían habido unas negociaciones, pero que se quedaran en un lugar y que no pasaran a Francia y tal y cual, pero Franco dijo que ni flores, y nadie le plantaba cara. Y entonces llegan a Francia y todo lo que pasa ahí. Bien, luego contaré. Y luego encontré el de Silvia Mistral, que ya lo conocía, pero cuando lo leí no le había dado importancia. Entonces lo leí y me pareció estupendo. Es también lo mismo. Se titula Diarios de una refugiada española. Ella ya de Exiladas, Diario de una refugiada española. Y entonces también, claro, estaba alguien mucho más conocido, que era Victoria Kent. Sí, que de las tres es la más conocida, sí. Victoria Kent. Y entonces pensé que que yo podía trabajarlas, trabajarlas conjuntamente. Las tres eran políticas en activo. Había una cosa muy positiva, que representaban tres ideologías, tres formas de ver el mundo. Silvia Mistral, que era anarquista, Luisa Carnés, que era comunista, y Victoria Kent, que era liberal republicana. Y además eran de diferentes estratos sociales. Luisa Carnés era, era miseria pura y dura. La sacan del colegio a los 11 años. Y Silvia, aunque era también obrera, pero había vivido, y su padre era anarquista, y cuando venía las malas se iba a Cuba y tal y cual. Es decir, y además eran autodidactas, más o menos cada uno a su manera. Y además, en el caso de Silvia y de Luisa, coincidían. Sí, la historia, digamos, es la misma, pero contado por otras personas diferentes. Contadas por ellas. Y luego estaba Victoria Kent, que aunque era otra cosa, pero también coincidía. Y me propuse no hacer un estudio de cada una por separado, porque además ya habían de ellas muy buenos estudios que yo, por supuesto, no iba a superar, sino enfrentarlas unas a otras. Es decir, comparar lo que decían. Y si me dejáis un momento, solo os voy a hacer un... Cuando está llegando ya prácticamente las tropas franquistas a Barcelona, es decir, ninguna de ellas cree que va a caer la República. Ninguna de ellas. Y entonces, lo dice un momento, cree que va a ser un nuevo Madrid, Barcelona, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, ahí hay, desde una postura más realista, bueno, dentro de lo que cabe, porque las dos saben perfectamente lo que está pasando, que los obreros, después de las bombardeos, no van al trabajo, bueno, es decir, ha desaparecido todo. Y además esa es también la opinión, pues, de gente de fuera y de la propia Federica. Y van a huir con dos ideas muy diferentes. Y entonces yo voy contrastando cada eso, frase con frase, cómo las van viviendo ellas. Y entonces eso, es decir, llegan a Francia después de un eso horroroso, llegan a Francia, y el grupo de Silvia, que es la que más se explaya, empiezan a arreglarse la cara, a los pelos, lo poco que pueden, porque están enmerdadas todas, porque van al país de la libertad. Y nada más entrar allí, ale, lo de ale es que se les quedó a los españoles, es una palabra clave. Las mujeres aquí, los niños sin dar explicaciones, y claro, pues bueno, ahí empieza toda la trayectoria. Muchas de ellas van a campos de concentración. Y eso no se ha sabido, pero muchas de ellas, incluso hay campos de concentración especialmente para mujeres peligrosas. Y luego, pues, están los confinamientos. Los confinamientos es una forma de prisión, por eso a la Bretaña francesa, que es a donde va Luisa, y que dependen un poco del alcalde. Si el alcalde es más liberal o menos y tal. Y estaba confinada en la Bretaña, que está en la otra punta, ahí estaba, sí, confinada, sí, en su domicilio. Además, ella está confinada. No las dejan salir. Eso sí, dejan entrar a turistas que las fotografían. No, sí. eso ya lo dicen en el momento que llegan, en un momento descansando en una estación, y la gente las fotografía un poco como los monos. Aparte, no sé si lo saco en el libro, pero es verídico, los franceses, los gendarmes franceses y los senegaleses y tal, se burlan de ellos porque han perdido. Sí que lo sacas. Luego está el caso de Victoria Kent, que siendo la más conocida, claro, el libro tiene el engañoso título de 4 años en París, pero si tenemos en cuenta que los años, 4 años son de 1940 a 1944, coge interés, ¿no? Es decir, cuando se lo reeditó Burguera, cuando ya estábamos prácticamente en la transición, y ella, que era muy lista, ya escribía en El País, en Cuadernos para el Diálogo y tal y cual, porque esta fue política hasta el final de su vida. Elisa, permíteme sí, me sorprendió ver que escribía en El País y que tiene un programa, una entrevista con Soler Serrano, aquel que tenía el programa de A Fondo. Estuvo genio y figura hasta la sepultura. Bueno, la entrevista es un poco... Sí, está un poco pasadita ella, ¿no? Ya, pero bueno, hay que comprenderlo todo. Es decir, ella escribía y tal, y Bruguera quiere hacerle cambios. Ella no consiente. No sé si cambia un poco el título, pero... Y además hay un prólogo excelente de Consuelo Versés, que era anarquista. Magnífico. Y el libro muy bien y tal y cual. Nunca había dejado la política. Sí, bueno, pero tenía él siempre lo que se acuerda, es de estas cosas que es una pena, ¿no? Lo que nos acordamos de ella siempre es de lo de la polémica de contra la Campoamor. Eso me encanta discutir. Del voto femenino y todo eso. Es decir, primera, hay que partir de quiénes son cada una. Clara Campoamor es una liberal. Una liberal, por supuesto. Y entonces su planteamiento es que si la libertad es para todos, como puede ver el 50% de la humanidad, que no tenga ese derecho. Y en ese sentido, pues tiene una trayectoria. Sin embargo, la postura de Victoria Kent y de la otra que no me acuerdo, que estuvo en la otra socialista que estuvo en Extremadura, es que para que las mujeres no pierdan los derechos hay que salvar la república. Y entonces Victoria Kent piensa que es más importante salvar la república que conceder en esos momentos un derecho que no estaba seguro que fuera a ser bien utilizado. Yo no digo, porque hay que decir si fue bien o mal utilizado. Lo que pasa es que evidentemente la derecha tenía organizadas a las mujeres en Acción Católica, y muy bien organizadas. Y desde ese punto de vista es interesante reflexionar desde un punto de vista de clase. Yo no sé lo que hubiera hecho, pero es decir, no se puede culpar a Victoria Kent precisamente de estar en contra de las mujeres, porque ella tiene, se recogen ahí párrafos llamando a las mujeres a tal. Ella piensa que las mujeres deben conseguir cada vez más puestos en las alturas. Cuando le dicen que si está contenta creo que es Josefina Carabias, le hace una entrevista y está contenta por ser directora general de prisiones. Ella le dice que sí, claro, pero cada puesto que las mujeres alcanzan, ella le alegra igual. Y además tiene un planteamiento muy bonito, claro que nunca se cuenta. Cuando se estaba discutiendo la Constitución del 31, ella presenta una enmienda, está literal en el libro, que había una el planteamiento general: se protegerá el trabajo de las mujeres, hay que decir. Y ella dice, presenta la enmienda, que no se tolerará diferencias de salario ni de situación ni tal y cual entre mujeres y hombres siempre que hagan el mismo trabajo. Por supuesto, la enmienda no se acepta. Y claro, visto lo que pasó después, lo primero que cayó fueron las mujeres. Es decir, todo el mundo se lo pasó muy mal, pero las mujeres, que habían dejado de ser un objeto, vuelven a ser un objeto. Y además, peor todavía, porque claro, habían pecado y se habían salido y tal. Entonces es una discusión muy seria que aquí se ha llevado. Y luego está la trayectoria. Clara Campoamor, fundamentalmente es una política. Ella, en las primeras elecciones, estaba con Azaña. Y llega el momento de hacer las listas y, claro, Azaña iba a ir por Madrid. Era una cosa y ella quería ir por Madrid. Y como no podía ser, se fue a otro partido, no me acuerdo de este momento, si es el Radical Socialista, que no tenía nadie, y en contra de más decirles. Bien. Y posteriormente, en las elecciones del Frente Popular, volvió Azaña y le dijeron que si ya se había ido una vez del partido, ¿para qué volvía ahora? Intentó hacer así. Y luego, además, estuvo absolutamente en contra del Frente Popular, pero en una postura casi franquista. Sí, en todo caso, recomiendo. Y además en un libro, ¿eh? No es que me lo inventé yo. Sí, volviendo al texto, durante 4 años, porque estamos ya rematando, Elisa, ya nos queda muy poco tiempo. Durante 4 años en París cuenta su vida bajo el país ocupado por los nazis, ¿no? Que es un documento histórico, casi. Sí, además, bueno, el documento es maravilloso, primero por lo que cuenta. Luego, por cómo lo cuenta, es una gran calidad literaria. Y con una tranquilidad. Pero es que además, imaginaos, está el chivatazo, un chivatazo que según hemos sabido luego por la propia Federica, la Gestapo iba a casa de Victoria Kent, a casa de Federica y a casa de la mujer de un ministro. Luego a por Compans, a por Wissagetía. Bien, de ahí, por supuesto, pues Federica no la cogieron. Ella se fue a la embajada mexicana y los tíos se quedaron tranquilamente y así les fue. Lo que es vivir, no sé, son 9 meses, yo no recuerdo, en una casa sola. Eso es. Y luego hay una cosa maravillosa que es el gran éxito de esa novela, y es el personaje de Plácido. El personaje de Plácido se ha dicho de todo, desde lo más inocuo hasta lo más. Sí, Elisa, porque hay que contar que lo cuenta no en primera persona, sino a través de un personaje que es un hombre, además. Lo cual sí que, bueno, se llama Plácido. Además, lo cual literariamente da mucho juego. Ha dado todas las interpretaciones, desde las más atrevidas y tal. Y acaba eso. Y hay quien recuerda que estaba ya el Orlando de Virginia Woolf. De Virginia Woolf. Sí, sí. Acaba con las la entrada de los tanques de la 9, la mayoría anarquistas, que habían estado en el horror del África y tal. Y luego, pues, si me dejáis acabar. Sí, estamos ya acabando, Elisa. Esto truncó la vida de tres mujeres. Unas casi totalmente. Luisa Carnés, pues sí, escribió tal, pero nada, aparte de que tenían que llevar la casa, escribir en ecos de sociedad mexicanos, que son peores que los de aquí. Lo mismo le pasó a Silvia Mistral y tal. Es decir, vamos, que ya no volvieron a ser, cuando Silvia Mistral tenía un gran porvenir como crítica de cine, en aquel momento que surgía el cine. Luisa Carnés había escrito ya dos novelas, entre ellas la que he dicho, con gran éxito, y la que aguantó más tiempo fue Victoria Kent, que aguantó toda su vida, montó una revista, era la que más visión política tenía, incluso de todos los abuelos del exilio, y al final vino a España, nadie le hizo caso, su reforma de las prisiones de Funifa, llegó a escribirle una carta a Suárez. Ella estaba convencida de que iba a ocupar un alto cargo. Y claro, se encontró con que se prohibió la presentación de partidos republicanos. Claro, ella no era, yo que sé, como el MC o la ORC y demás, que iban a ir por Agrupación Popular, claro, Dios. Ya era. Bueno, Elisa, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando ya. Agradecerte lo que nos has contado. Recomendar que la gente lea Una memoria desatendida, los diarios de Silvia Mistral, Luisa Carnés y Victoria Kent, porque es un libro que merece ser leído, y además da muchas pistas, sobre todo tu libro, sobre otros textos, ¿no? Que en los que podemos, como los mismos a los que te haces, haces referencia en el texto. Muchas gracias, Elisa. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Alfonso, por la producción y los cacharros. Hasta la semana que viene. Pues miñas cancios hacen que siempre me guían como una estrella. Revélome no tempo, pétala, pétala. E libre a miña alma coa música nas veas. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vidas, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Son o eco dun mundo antigo, o abrazo quente, o que non está perdido. Espida frente ao mar, a sementar a rolos. Teño a miña casa nos vosos ollos. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vidas, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vidas, será por mares, por todo que levo nos meus cantares.